Bienvenidos al capítulo número 4 de FacilityTips, el podcast de Facility Management en español de Portal Facility, tu fuente de consejos y trucos para mejorar rápidamente la gestión de instalaciones. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crítico que podría salvarte de muchos dolores de cabeza: la importancia de priorizar un buen y detallado registro. Prepárate para descubrir por qué mantener registros de calidad es esencial para el Facility Management y cómo puede protegerte ante futuros problemas como litigios. El título de hoy lo dice todo: priorizar un buen y detallado registro. La documentación de reparaciones y mantenimiento puede parecer una tarea rutinaria, pero su valor a largo plazo es incalculable. Imagina un escenario en el que surja una disputa legal o un litigio relacionado con un incidente en tu edificio. ¿Tienes registros detallados que respalden tus acciones y decisiones? Esto es precisamente porque debemos prestar especial atención a la calidad y minuciosidad de nuestros registros. Es fundamental transmitir esta idea a nuestro equipo de técnicos y personal de mantenimiento. No basta con simplemente anotar algunas palabras en el sistema de registro. Deben ser detallistas y minuciosos en su documentación. Estos registros perdurarán con el edificio en el tiempo y pueden ser la diferencia entre una defensa sólida y un dolor de cabeza legal en el futuro. No se trata solo de cumplir con la burocracia, se trata de estar preparados para cualquier eventualidad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la calidad de nuestros registros? Aquí te dejo algunos consejos. Sé específico: en lugar de escribir reparación de la caldera, detalla lo que se hizo, las piezas que se reemplazaron y cualquier observación relevante. Cuanta más información tengas, mejor. Incluye fechas y firmas. Cada registro debe tener una fecha de entrada y, cuando sea posible, la firma de la persona que realizó la tarea. Esto brinda transparencia y responsabilidad. Utiliza fotos y documentación visual. Una imagen vale más que mil palabras. Acompaña tus registros con fotografías o diagramas que muestren el antes y el después de una reparación. Crea un sistema de archivo organizado. Almacena tus registros de manera organizada y de fácil acceso. Esto facilitará la búsqueda y recuperación de información cuando la necesites. En resumen, priorizar un buen y detallado registro es esencial para mantener tus instalaciones en perfectas condiciones y estar preparado para enfrentar desafíos futuros, como litigios. Asegúrate de transmitir esta importancia a tu equipo y sigue los consejos para mejorar la calidad de tus registros. Como siempre, en FacilityTips estamos comprometidos a proporcionarte el conocimiento y las herramientas necesarias para sobresalir en el mundo del Facility Management. Para obtener más consejos y recursos, te invitamos a visitar nuestro portal en línea, portalfacility.com. Allí encontrarás artículos, noticias y contenido exclusivo que te ayudará a estar a la vanguardia en la gestión de instalaciones. Gracias por sintonizar FacilityTips y estar comprometido con la excelencia en Facility Management. Hasta la próxima entrega de conocimientos y consejos. No olvides visitar portalfacility.com para mantenerte actualizado.